Buenas noches. La noche igualadora. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Joaquín. Qué buena onda estar acá otra vez disfrutando la noche y la radio. Sí, bueno, bacán. ¿Cómo estuvo tu fin de macho? Muy tranquilo, man. ¿Sí? ¿Saliste? No. ¿Tenéis que estudiar? Estudié, sí. Igual me tomé unas Pilsen. Mucha matemática y Pilsen. ¿Funciona matemática y Pilsen o no? No tanto, la No funciona con nada. No, así que hay que, sí, ahí tengo que controlar un poco más la pizza. Claro, alguien podría tener la receta, algún matemático debe tenerla. De seguro. Sí, mira, tómate esto, está re loco de entender todo. Sí, no, y deben haber, hay gente que yo creo que se dedica a su trabajo y se toma las Pilsen y la hace toda y la hace bien y todo. Claro. ¿Qué trabajo? Una cosa de práctica. Sí, claro. ¿Qué trabajo puede ser que te vaya bien tomando Pilsen? No sé, yo conocí un tipo, un arquitecto, que incluso le hicieron un documental, bueno. Es un arquitecto, no te voy a decir que es un genio ni nada, pero un arquitecto que hace bien su pega y... ¿Cosío? Sí, le hicieron como un mini documental, un arquitecto de Valpo. Pero una vez un amigo se lo encontró en la boti, comprando escabio, comprando copete. Todo el día sí. Curado. Sí, bueno. Bueno, un pintor sí. Un pintor, sí, un músico. No, es como lo que se espera, pero yo creo que podría ser. Bueno, igual es que no, un cirujano. No. ¿Te cachai? No se puede. No. Hay ocupaciones que implican estilo de vida. Igual yo escuché, así, esto lo escuché. No lo escuché directamente el cirujano. Pero lo escuché de un tipo que dijo: yo escuché, tengo un amigo, así, que es cirujano y que no podía operar si no se fumaba uno. Nah. Con no. Eso se concentraba, no sé. No, ahí puede ser, eso está complicado. O sea, por lo menos a mí, yo creo que de repente me cambia. No sé, tu latido del corazón son diferentes, entonces tu pulso. Tu... Claro, es extremo. Sí. Bueno, pero podía hacer otras Nosotros cosas. Nosotros no podríamos ser cirujanos en este momento. Podía hacer otras cosas. Igual hay cosas que no se pueden. No sé, por ejemplo, a ver. Borracho hacer cosas de ciudad o que te pide la ciudad así en el día, no se puede, porque está ahí. No, aparte que también hay una cosa moral, pues, si llegáis a algún lugar pasado a copete, obvio que no te vayas tan bien, pues, desde un punto de vista social, ¿cachai? Si hay una entrevista de trabajo, no puedo ir pasado a copete, pues. No, o que se te note que estés curado, más allá de que no estés pasado a copete, pues. Claro. Sí, exacto. Bueno, pero sí, seguramente que hay cosas en las cuales podéis estar todo el día tomando copete y hacerla. No sé. Todo el día. Podéis ser gafita, casista. Sí, se puede todo el día también. Electricista, si trabajas solo. Claro. Claro. Desarmador de bombas, güey. Claro. Sí, si nadie te está moviendo mucho. Oye, y traía yo una música de una banda stoner de acá, de Porteña. Los Devas. Bueno. Una banda del 2003. Tiene sus años. Tiene sí, su rato ya. Sí, tiene su trayectoria. Bueno. Y tiene muy buenos trabajos en el under nacional. ¿Viste? De repente ya han tocado en buenos escenarios y todo. Bacán, no los cacho. Pero sí, a mí me sabes que a mí me gusta el stoner y me gusta la música. Sobre todo cuando, no sé, no me gusta tanto cuando es cantado, pero cuando es música como más pesada, así. ¿No? Y no, como que te deja escuchar la guitarra y el bajo. ¿Te gusta más la volada instrumental de la música? Sí, pero en esta música, sobre todo. Entonces, igual la voz de algún modo es como un instrumento también, un instrumento de carne, así. Claro, pero como en la música, como en el heavy metal, como que... Claro. No sé si me gusta tanto. Claro. ¿Cachai? Si no tuvieran esas voces, capaz que lo disfrutaría más. No sé qué voz ponerle también, pues como que hay gente de ahí, después los tipos como que empezaron a investigar bastante, ¿o no? Como que empezaron a salir estas otras voces más culturales. Sí, pues bueno, no, sí, había una experimentación acuática con la voz, yo me he fijado. Sí. Sí, está bueno. Sí, yo no. Yo creo que tenés que explorar un poco más, para que no te caiga. Tal vez hay algo que te cae mal de esa voz lírica. Claro. No, es como el lírico. No sé si me queda tan mal, claro. pero como que me gustaría que tuvieran como otras voces, unas voces más culturales. Claro. Como que me caen mejor. Sí, sí. Igual no, soy un entendido en las voces ni nada. No, yo tampoco. Igual me llegó un texto y no lo leí. Solamente me llegó y lo tengo, de hecho. Ah, ya, es un misterio. Se llama Lexicon of the Mouth. ¿Viste? ¿Cómo sería? La lexicología de la boca. ¿De la boca? Sí. Y el tipo como que hace una investigación sobre lo... sobre lo... los sonidos que emite la boca. Bueno, pero y en el lenguaje, bueno, a mí eso me interesa mucho. Siempre me pongo a pensar así como en los acentos, igual, los tonos, tonalidades. Claro, como que te la significancia de cada una de esas, weón. Sí, como te hacen pensar, o sea, te hacen pensar de otra manera también, puede ser, ¿no? Así como que... Qué loco, lo bueno es que estudian eso, weón. Claro, tienes que tener tiempo, sobre todo. Bacán. Y gana. Sí. De seguro les pagan por estudiar. Seguro. Son investigadores. No, por supuesto. Casi... Se lo merecí igual si estáis ahí en China. Tenéis que tener un rollo. Igual le está bien. Me habla. En algún momento lo vamos a leer. Podríamos leerlo. Podríamos... Sí, lo bueno es curioso, ¿no? Googlear. Este programa se va a tratar de meterse en Wikipedia. Es, claro. Ya, tírate el tema. Bueno, vamos a escuchar el tema Puerto Creciente. Ya. El de Bass. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Terrible buena la banda. Sí, me gustó caleta. A mí, eso decía de las voces. Los Devas. Los Devas. Está buena. Sí. Los Devas son como una especie de... como de ángeles, una cosa así. ¿La duro? Sí, tipo como guardianes de la tierra. ¿Vos cachás que le pusieron a la banda por algo por ahí? Seguro, o sea, como que tiene que... Claro. Sí, como que tiene que ver un hombre así medio flashero. Bueno, bueno. Sí. Igual como que es como un, es como un... como que pertenece a la religión budista, me parece. Ya. Igual no cacho bien, pero... pero me parece que va por ahí el tema. Bueno, bueno. Guardianes de la Tierra. Son como... oye, bueno, de hecho yo la banda de la que voy a hablar en un rato más... como que tiene una relación con lo extraterrestre. Claro, esto vendría siendo tipo como un... sí, a mí me parece que son de alguna manera como seres no de acá. No sé, yo no creo mucho que existan esas cosas. O sea, puede que existan, pero... ¿vos no creís que existe lo extraterrestre, weón? Lo extraterrestre sí, weón. Estoy... pero no los Devas, weón. Ah. Claro, sí. O sea, no, menos que digan, sí, viste, sí, que hay locos como que empiezan a decir que los ángeles son como que... oye, y yo lo doy como por hecho, que como que todo el mundo tiene que creer en lo extraterrestre. Okay, ahora la teoría es que los ángeles son lo extraterrestre, entonces viven como en otras dimensiones, porque hay otras dimensiones en el universo. Sí. Puede tener todas las dimensiones posibles. Claro. Entonces son seres inteligentes que vienen en una dimensión que nosotros no vemos, pero ellos sí nos ven, a nosotros. Puta, que sería la raja, me encantaría, man, que fuera cierto todo eso. ¿Y por qué, güey? I believe. No sé, man, siempre como que de repente tengo sueños así, sueños pesadillas, invasión extraterrestre. Tremendas, ¿está?, películas, güey. Sí, sí. Oh, buena, sí, buena. Tienen altas tramas. Y tú sos tipo como un personaje, un héroe de... claro, sí, a mí me va bien. Me va esto como que va, escapo, consigo comida, no sé. Bien. Sí. ¿Y qué pero al final, ¿qué al final, pero al final, arma, claro, naves, cosas así? Es como muy de, como que yo creo que Hollywood extraterrestre. Bien, te crea. Está muy ahí. Metido en mis sueños. Te hace unos buenos sueños. Sí, sí, despierta, ¿sí?, muy entretenido. Pues, sí, es verdad. Te ponía a ver una película así, no sé qué querés soñar. Está bien. Está bien. Y bueno, oye, ¿y presentamos a banda el toque o tenía algo más que decir acerca de esta banda de los Devas? Oye, está terrible, bueno, la voy a buscar, güey. Los Devas. Sí, bueno, lo pueden encontrar en... sí. ¿Cómo se llama? En la biblioteca total. Bueno, ahora te voy a tirar otra más. No, ahora yo quería presentar a un amigo del didgeridoo también, este William Goldsmith. Ya. Que bueno, siguiendo, vamos a escuchar un par de temas de este señor. Es un, creo que la semana pasada también hablaba que era chiquito, es joven y toca hace poco, pero es beatbopero. Ah, ya. Entonces... ese weón que toca como hace 2 años y es un maestro. Claro. Ya, yeah, bueno, dale. Entonces, bueno, esta sección es la sección del didgeridoo. Mi idea es compartir siempre como música de seres connotados ahí. Entonces vamos a escuchar un temita de acá del amigo William Goldsmith. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Música de extraterrestre, música del futuro. Sí, bueno, eran así como yo me imagino que las naves espaciales, ¿viste la película de la Guerra de los Mundos? Que tocan como una bocina, bueno. Sí, eso sí, bueno, hizo con didgeridoo. Bueno, no sé si hizo con didgeridoo, pero digamos es que como sí. Esa onda, ¿no? Sí, bueno, es como loco la weá. Es terrible espacial la weá de repente. Y lo loco es que sea tan antiguo. Igual yo creo que antes no se tocaba así el didgeridoo, porque también tiene que ver cómo responde con la época, ¿no? No me imagino un flaco, no sé, un loco de Australia así hace 1000 años haciendo un ritmo rapero así. Claro que no porque porque pescaron el instrumento y... O sea, y lo metieron a Occidente, bueno, y no solo a Occidente, se esparció, pues. Entonces se permeó de un montón de estilos. Sí. Me encuentro que es genial, como que ha calzado con algunos estilos, ha calzado así muy bien. Y creo que hay, y como tú me decías, como que en ese sentido es medio nuevo esta como investigación que se está haciendo en torno al didgeridoo, pues. Claro, yo creo que es tan nuevo como el beatbox, no sé. Claro. Como hablábamos, ¿no?, hace un rato, que también este loco que hace la investigación sobre el habla, ¿no? Sobre la boca. Y que los humanos siempre hemos hecho como modulaciones que pueden hacer sonido. Y el didgeridoo un poco eso también, tipo como un amplificador. Que tiene que ver con mover la boca o todo el aparato que implica hablar, ¿no? Claro. ¿No? Sí, bueno. Entonces como que se vuelve un bueno, no sé. Esas son las lagunas de la vida. Yo siempre digo, bueno, que antes de hacer el programa, no tenés que estar volado. Ya, bueno, ya. Yo voy a presentar entonces la banda que voy a tirar ahora, que es una banda de... Yo los conocí en Valpo, po. Se llama Ojo Rojo. Terrible buena banda, bueno. Los conocí en Valpo, pero ellos son de Quilpué. Igual que Yupi Yankee, que te presenté la semana pasada, po. Alta banda. Bueno, sí, bueno. También son de Quilpué, estos buenos son de Belloto. ¿De Belloto? De Belloto, es un sector de Quilpué. Ya. Yeah. Donde hay una feria, weón, que es increíble, weón. Muy, la feria de Belloto, weón. ¿Qué tipo de feria de los cachureos, así de cosas viejas? Ah, de cachureos, claro, cosas viejas y verduras. ¿Cachai? O sea, así como una mezcla de. Pero están separadas, ¿cachai? En un lado está la verdura y de repente, igual, entre medio tiene algún cachureo. ¿Cuál sería el sinónimo en argentino, weón? De cachureo, como. No sé, un montón. Sí, como cosa vieja nomás. Huevas viejas. Claro. Súper argentino. Bueno, y al lado, las verduras. Tremenda feria, weón. Te puedes comprar cualquier hueá así a muy poca plata. Bueno. Ya, pues. Las verduras en Chile siempre han sido baratas, pues. Bueno, ahora no sé si tanto, sí. Pero más hay que acá buenas sí, cosas y baratas, pues. Sí, weón. Claro, pero es que acá en más ciudad también pues, está más lejos la hueá, pues. Sí, tenés que ir a buscarla ahí al mercado central. Ahí seguro que es barata, pues. Hay que pegarse el terrible pique. Pegando el pique, te traí y volví con un cajón de pepino. ¿Qué haces con un cajón de pepino, güey? Sí, te mueren la weá en la casa. Te llegan los ratones. Oye, ya, pues. Voy a seguir hablando de Ojo Rojo, weón. Estos cabros los caché allá. Estos cabros que saben de buenas ferias, weón. De mucho calor en el verano. Los caché en Valpo, tocaron una vez en la azotea, parece que más de una vez, como un par de veces, y también una vez los fui a ver a un lugar que es muy bacán, que es en la radio Valentín Letería, una radio que es de la U de Valpo. Tiene una sala a la que van, invitan bandas y a tocar con un sonido así pero genial, en el que a la cual tú puedes ir gratis, ¿cachai? A cachar la guay, caben, qué sé yo, 15 personas, ¿cachai? Bueno, los cabros tocaron ahí y tocan puta parejito, weón. Tocan una onda así como media antigua, yo cacho modernizada, weón. Como que yo creo que sacan cosas así media sesenteras, setenteras. Tienen un órgano, weón, que le da unas melodías terribles, bacanas. Y uh-huh. De esa onda, ¿cachai? Pero la modernizaron de algún modo, weón, ¿cachai? Y pero se van es como psicodelia. Capaz que alguien podría decir que es como de la neo-psicodelia, pero no sea ofensiva esta nueva palabra. Para algunos... Está bien, a mí me gusta la psicodelia. Ortodoxo. ¿Ah? Me gusta la psicodelia y me gusta la neo-psicodelia. Sí. No, estos cabros, bueno, le ponen mucho, suenan excelentes, bueno, y tienen así como... Bueno, yo creo que hay que meterle oído nomás. Bueno, ojos rojos. Ojos rojos, ¿y, sí. ¿Y qué te suscita a vos? Ojos Lucas, rojos. Esa, ojos rojos. Así como el nombre. Sí. Puta, no sé, tal vez lo primero que se me ocurre es como el ojo de una persona drogada. De un buen volado. Claro, de un volado, ojos rojos. Pero. ¿Te tomas un copete igual tenés los ojos rojos? Claro, sí, pues. Pero es como lo primero que se me viene a la cabeza. Claro. No sé por qué le habrán puesto así, pues. Eso faltó. Bueno, vamos a escuchar algunas canciones de su disco, de su segundo disco, El Montezuma. Que lo grabaron en Valpo, grabado y producido por Bernardo Naranjo en Acople, ahí estaban con Acople Records, ahí en Valpo hay algunos sellos, ¿cachai? Que le ponen bueno todos y por lo que sé facilitan bastante la grabación ahí. ¿Y qué onda Acople Records? ¿Conocí? Sí, los conozco a ellos mismos, puta, creo que me topé con algún par, pero conozco más a las bandas, ¿cachai? Varias bandas que pasaron por la azotea, por todo Valpo, en verdad, pues, bueno. Los sellos son sellos independientes, ¿no? Sí, pues, claro. Sí, pues, y son toda una movida para grabarse los cables. Claro, y todo. Sí. Varios sellos terribles interesantes. Pues. De hecho, hay caleta de compilados. Los cabros, de hecho, ahora están grabando algo para meter un compilado. Ya están metidos en compilados de acople, ¿cachai? Pero siguen metidos en esa bola, pues, bueno. Esa es una buena data, ¿no? Podría haber una especie de banco de sellos, sí. Así como que vais escuchando música, pero por sellos. Hay algunas páginas, bueno, sí, que de repente te podéis buscar así y te salen así, Sí, bueno. Claro, y ahí, bueno, y ahí desde de hecho, ahí hay una buena página que yo cachaba antes, que ahora no está tan tal vez actualizada, pero todavía es un buen banco, digamos, de bandas, y sobre todo de la quinta región. De todos lados, pero hay muchas de la quinta región, que se llama La Última Papita. Y es laultimapapita.cl. Un amigo de Valpo, Nico Muñoz, estaba metido ahí. Y muchas bandas. Bueno. Y le pone color en la redacción. ¿Y cómo, cuál es el formato poesía que tiene la página? ¿Es más bien como para leer? Es como un blog. Y suben info de varias bandas, de tocata. Y un par de videos de YouTube o el Claro, links. Sí, esa es una buena página. Bueno, y siguiendo con el Montezuma, que este disco, el segundo disco de Ojo Rojo, cacha que este disco lo grabaron de una, los cabros. Lo grabaron así en vivo, tocando en la cantera, que era un bar lo último que caché fue como que había cagado, todavía no supe si volvió, revivió o no, pero es un bar mítico, bueno, en el que tocaron muchas bandas, y yo creo que es como una... no sé si llamarlo cuna, bueno, pero es como un centro donde se produjo mucha música, donde sonó mucha música, ¿cachai? Bacán. Donde el under, bueno, así explotó, que es la hueá que queremos hablar en este lugar. Claro, buen claro. Lugar también. Y eso es por una cuestión que viene sucediendo medio sistemática en Valparaíso, ¿crees tú? O sea, ha sucedido y sucede en diferentes lugares. Porque no va a morir así nomás el bar, porque a la gente se le ocurrió dejar de ir. Digamos. No, pero pasan cosas, ¿cachai? Que a veces había otros lugares bacanes, ¿cachai? Que van muriendo. Se los va cagando la policía, porque hay muchos lugares. La municipalidad, sí. Claro. Había otro por Ciudad de Ecuador, el Gallo Negro, que también tenía buenas tocadas. Muchas cagadas afuera. Cagadas o de repente, no sé, pues le suben el arriendo al triple porque cacharon que... No sé, le está yendo bien. No sé, pues bueno, varias weas que podrían pasar. Claro. Y bueno, estos cabros grabaron en la cantera, grabaron de una el disco, así de corrido, y querían conseguir como esa, no sé, pues naturalidad o eso como no es naturalidad, bueno. Como puta, la pero wea, es una agarrarla de una. ¿Cómo? ¿Es una improvisación? No, son sus temas. Son los temas, claro. Entonces, sí. Claro, es como su... Lo bacán de eso, y que me contaba ahora el Miguel, que el vocalista, estábamos chateando, este weón me dio un montón de información que no tenía, y que querían agarrar esa esencia, ¿cachai? Entonces, si tú escucháis el disco y después vayas a ver a Ojo Rojo en vivo, son súper parecidos, ¿cachai? Como que él me contaba que el primer disco les costaba reproducirlo bien en vivo, que sonara así... Igual que en el disco, digamos, ¿cachai? Porque de repente te pasa, ¿cachai? Que escucháis un disco y tiene arreglos mortales, weón, y no sé, pues, weón, y 300 voces de fondo. Claro. Y que después en vivo no es tal cual, y te puedes llevar alguna desilusión, poco, quizás. Pero estos weones tocan tal cual y tocan parejito y súper bueno, weón. Claro. Mira, son como playeros, weón. Hay que escucharlos porque son terribles agradables, weón. Incluso también se va en un momento al final del disco una parte re oscura. ¿Cómo oscura? ¿Cuál es? No tan playera, como dije recién. Ajá. Bien. Como que parte más playero, menos sesentero, qué sé yo. Y después se va en una buena más plática. Buena onda. Vamos a escuchar entonces. Vamos con El Sexto Día ahora. Se viene a ser todo te lo creeré. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. De porteño a porteño. Ahí estábamos con la sección. Alta sección. Todavía nos queda un poquito más. Sí. Oye, hablando de... ¿cachaste que eran playeros? Sí, está bueno la banda. La segunda canción fue Tornasol. Tornasol. Sí. Bueno. Sí, alta banda, ¿viste? Bueno, y ahora te... Ah, te... ¿No había abordado algo más del extraterrestre, no? Ahora conversando. No sé, yo igual... No sé qué creer respecto a los extraterrestres, güey. Porque... Vos les tenías un poco de rechazo. No, es que me que... No me caen mal, güey. No es eso. Es que como que me caería mal que hubieran otras personas en el universo. Me parece posible, pero... Pero todo este show de que están... Oye, están escondidos, están ahí, no están, y que estamos, tenemos contacto, y no, sí, y que nadie se hacen de rogar. Claro, man. Y que están, y están con Estados Unidos más encima. Man. Más encima son amigos del peor. Claro, po, más encima, man. Más, y si están, son amigos de Estados Unidos, estamos terrible cagados. Es que nadie mejor que acá, no están. Sí, es verdad, man. Claro, entonces sí, me estáis cambiando la visión de los extraterrestres. Igual están los de, Estados Unidos, están los de Isla Friendship. Sí. Los chilenos. Los chilenos. Sí, hay una isla en el sur de Chile que se llama Isla Friendship. Una vez salió en un documental del Patricio Bañados, que hacía una serie que se llama OVNI, y era buenísima. La viste, ¿eh? A ver, cuéntate el capítulo. Ya, güey, ¿qué onda? ¿Y fue ahí la Friendship el loco? No, parece que no le permitieron el paso. Supone que igual como estos típicos... Andaba trayendo algo en la mochila. ¿Cómo que se llaman esos? Los arturianos. Son ajá. Arturianos los que son rubios y... Se, le llaman algo así, son como europeos, gente europea. Sí, gente europea. Es gente europea. De hecho... el otro día busqué en el diccionario el significado de alien, de alienígena. De hecho, creo que lo busqué con el bicho, güey. No, con un compañero, con un amigo que un día vamos a entrevistar. Un saludo para Vicente Wright White, que seguramente es uno de nuestros radio escuchas. Y bueno, alienígena significa, en el fondo, es foráneo nomás, ¿cachai? Y bajo así como el significado real de la palabra, como que cuando los colonos europeos vinieron a América, está bien decirles que los europeos en América son alienígenas. ¿Sí? Ah. Sí, bueno. Igual sí, es como no, medio raro. No necesariamente tiene que ser un alienígena extraterrestre, ¿cachai? O sea, yo podría ser alienígena dentro del mismo planeta Tierra. Tal vez. Claro, claro que sí. ¿Dónde podría, sí, dónde seríamos alienígenas nosotros, por ejemplo? Sí, bueno. No. Tiene que ser una cuestión así, pero... Acá no somos alienígenas nosotros, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Tú te sentís una alienígena en Argentina? No, pues, weón, porque ya todo Occidente, pues, weón. Claro. Sí, pero Occidente tiene sus subdivisiones. Sus matices, igual. Claro. Pero, podríamos, pero nosotros buena. Podríamos meternos en Latinoamérica. Somos todos ahí. Claro, sí, todos entendemos ciertos códigos. Sabemos lo que es una Coca-Cola. Si claro, si sabemos eso, ya partimos bien. Oye, cacha, que me contaron por qué se llama Ojo sí. Rojo, Ojo Rojo, pues, weón. ¿Cómo sería Ojo Rojo? Que lo voy. O sea, porque es un juego de palabras también. Lo que es un palíndromo. Podéis leer Ojo Rojo. Al revés y al derecho. Al revés y al derecho. ¿Caché? Y también hacía alusión a la marihuana, como dijimos. Como lo primero que se nos pone a la cabeza. Sí, pues bueno. Y porque también el gran ojo, me dice el Miguelos, que es el sol. Los cabros cantan en una canción. Eres el sol o algo así. El claro. Gran ojo. Sí, bueno. Está bueno. ¿Viste, bueno? Uno piensa que todo es droga y no. Y no. También está el... Bueno, no sé, si me decía el... Está bueno el nombre, Ojo Rojo. Y me gustan los palíndromes. Son un poco difíciles. Ah, y pero... ¿sabéis qué? El arte de tapa es una weá que casi se me olvidó. Se la diseñó del primer y el segundo disco de Los Cabros. Se la diseñó el Eduardo Leblanc, que es un cabro de Valpo también, un diseñador gráfico, que no nos conocemos personalmente, no tenemos Facebook, pero creo que nunca hemos hablado en la vida. El buen hace un trabajo muy bacán y le ha hecho muchos afiches y tapas a bandas de acople, y el buen tiene un arte de tapas así muy bueno. Creo que admiro mucho el trabajo de ese buen. Algún día vamos a tomar una pizza, bueno, seguramente. Bueno, sí. Bueno, vamos a tener que hablar confesión, un día confesión de los trabajos de del amigo. ¿Ah? Vamos a tener que sí. Hablar un día de los trabajos del amigo. Sí. Bueno. Y pensar ahí lo... Hablar de diseño, vamos a hablar de diseño algún día. Estaría bueno. Sí, está bueno como hablar de las imágenes. Sí, es todo un arte. Sí. Bueno. Sí. El comentario. Ahí, otra vez nuestro amigo Vicente. El comentario de arte. Sí, vamos a llamar a Hablar de Vicente la o lo vamos a pintura. invitar, va a ser nuestro Decirte invitado. cómo es. Es genial, boludo. Yo te dice, mira, mira, esta pintura es así. Y tú la miras y así. Sí, así. Sí. Bueno, oye, ahora para ir cerrando esta sección de Porteño a Porteño, te voy a mostrar la parte como un poco más oscura de Ojo Rojo, que te había dicho que tenía una parte ya no tan playera. Sí, como que Sí. igual tiene ¿Eso sería tipo como su segundo disco? ¿O así No, como una etapa? ¿Es el está mismo en el mismo disco? disco, en el Montezuma, en las últimas canciones ya. ¿Y tú cuando lo escuchas en vivo, tú crees que son más oscuros, más playeros? Depende del día. Depende del día quizás, pero buena pregunta, sí, depende, sí, del día. Sí. Yo creo que los cabros también se irán decidiendo ahí, dependiendo del día también, qué canciones van a tocar, pues. Claro, sí. ¿Cachai? Cómo se sienten Muy para bien. tocar sus temitas. Sí, bueno. Bueno, Bueno, y hay que ahí. invitarlos para acá, pues bueno. Bueno, Ojo Rojo, Sí, si de nos todas están maneras. escuchando, los invitamos a que vengan a Buenos Aires a tocar Sí, acá de todas la radio maneras, La Vecindad. vamos a buscar todas las manos. Ya, vamos entonces con el último tema que vamos a pasar de Ojo Rojo, Lemuria. cachaste, weón, alto tema. ¿Nos vamos? Muy buen tema, weón. ¿Cachaste que era más oscurito, weón? Un poquito. Sí, weón, de hecho. Sí, weón. No, definitivamente más oscurita, pero así. Claro, lento, más oscurito del estilo de los chicos, ¿no? Claro, no es que estés escuchando una wea oscurita metalera, ¿no? Sí, no, no estoy escuchando ni Rey de Fiel. Me asusté. Te la vacilas ahí, te la sabí. Sí, me la vacilo. Bien. Si te estáis tomando un copete, ojo rojo. Sí, bueno, estamos. Bueno, nos estamos despidiendo, compadre. Qué buen programa, weón. Cada vez la pasamos mejor. Gracias, Emma. Y nos acordamos de presentarle a Emma, weón. Todo el rato ahí conversando con el amigo. Emma, el Emma también. El corazón de, hecho, sí, de este programa. El motor. También tenía sueños extraños. Medio apocalíptico. Sí, yo casi no sueño que voy arrancando de algo, ¿no? O cosas así. No. Pero bueno, podría. Yo tenía unos de persecución brígida, así con la policía. Uy, sí. Y el mar. Weas con el mar, así como el mar metiéndose en un tipo tsunami, o el mar se recoge, así a la mierda, dejo de ver el mar y desaparece, y aparecen como todos los hoyos que deja así en el fondo marino, weón. No sé, pues. Y tú ahí tenés que correr. Claro, o corro o me caigo a esos hoyos gigantes y empieza a entrar el mar de nuevo. No. Sí, weón. Desesperante, weón. ¿Y te salváis de esa weá o no? Okay. Puta, a veces me muero y a veces me salvo. La mayoría de las veces me muero. Depende de las circunstancias oníricas, weón. Sí, yo tengo un sueño súper ñoño. Que. Voy, no sé qué hacer, algún papel de. No, me dicen que me falta un ramo en la universidad, pues, bueno. Yo en la universidad la terminé hace más de 10 años. Pues. Ah, qué baja. Me dicen, oye, no, pero si tú no te has titulado, pues, no. Te falta un ramo, vas a tener que volver. Oh, qué terrible. Y como, no. Qué terrible. Oye, bueno, hoy también para cerrar, tirar los últimos datos. Esta banda que escuchamos, Ojo Rojo. Tienen que buscarla así, tal cual, Ojo Rojo junto, ojorojo.bandcamp.com, o buscar Ojo Rojo en YouTube, busquen Ojo Rojo Banda, porque a veces buscáis Ojo Rojo y sale un Ojo Rojo, nada más. Así que pongan Ojo Rojo Banda, Ojo Rojo, ¿cachai? Claro, Google entiende, sí. Bueno, te sugiere, sí, siempre lo mismo, ¿no? Tiene eso, como que estamos en una especie de círculo ahí. Tú pones una palabra y salen estas cosas. Pones esta otra palabra y salen estas otras cosas. Brígido. No excede eso, ¿no? Sí, bueno. Y porque es lo que también de alguna manera un grupo quiere que nosotros veamos, me imagino, ¿no? Alguien delibera esa hueá, pues. Claro, no es, sí, solamente, bueno, estadística, o sea, un poco y un poco. Pues. Nosotros un poco lo que vende y un poco lo que quieren mostrar. Sí, pues. Estamos diariamente revelando nuestro. Mientras pases de datos. Me gusta. Es que no cachamos, claro, igual lo que le. ¿Cuánto costará un me gusta, weón, de verdad? O sea, que tú le di un me gusta a una weá. Debe tener un valor, pues, weón. Seguro. De seguro. Sí, yo creo que hoy día todo se puede traducir, claro, en dinero, weón, según los, sí, grandes, seguro, capitalistas. Weón. ¿Por qué los locos hacen estadísticas con eso? No sé, pero, weón. Así, ¿cuántas personas le ponen me gusta a una weá? O le. Alguien se va a comprar eso, weón. Sí. O alguien va a ir a escuchar esa banda si tiene 20.000 me gusta. ¿Alguien la escucha, weón? Sí. Se supone. Bueno, yo creo que sí. Sí, pues, de hecho, sí. Igual uno mismo se deja llevar por eso. Pero es que depende, es que puta, uno tiene Emma, que saber. ¿Vos te dejas llevar por los me gusta? Si vos ves que una banda tiene mucho, y si tiene muchos no me gusta. Tampoco, ¿no? Oye, no, pero tenés tú tenés que tener claro tu objetivo. Capaz que en términos. Si tú tenés una Emma banda. Emma la tiene clara. Sí, perdón. Si tú tenés una banda. Tú querés que tu banda se escuche, sí, ¿cachai? Y, puta, lamentablemente, mientras más me gusta, más se escucha tu banda. ¿Por? ¿Y por qué lamentablemente? ¿No te gustan los lamentablemente, jugadores? Basándonos en la anterior que dijiste, ¿cachai? De cómo cada uno de esos me gusta se le traduce en plata a otro weón, po. Sí, po, weón, pero siempre esa weón, po. Si claro, tienen una plataforma que pone el weón. Claro, por eso tenemos paga, que tenemos que asumir, si vamos a usar esas plataformas, tenemos que asumir eso. Ah, pero tampoco que te vaya a poner a, no sé, po. No, te estoy diciendo que hay que hacerlo, pues, bueno. Claro, no me voy a. ¿Cuál es el límite ahí? Bueno, te ponéis publicidad. Sí, te podéis poner publicidad. Podéis, claro, poner algo para ganar más plata con YouTube. Y si te ponías a hacer música de mierda, Ya, y tampoco es tan válido. Yo estoy asumiendo que estamos hablando de música buen, bacán. De buenos músicos. Claro, eso es como. Sí, está todo bien si querés tener que tu banda se escuche, pues bueno, y si querés invertir lucas en tu banda y que parezca como un chico Trujillo. Igual, dicho sea de paso, yo creo que esa publicidad de Facebook vale caer con neta. Yo creo que lo más importante es empezar a tocar y tocar en vivo y todo. Si te podías hacer publicidad por las redes, bacán. Pero ahí no es necesario pagarle directamente a Facebook. No, más o menos. O sea, ya basta con pagarle con tus datos. Capaz que no a Facebook, claro. Pero cuando te ofrece pagar. Exacto, así como para que se difunda más, ¿cachado? Que claro, te ofrecen eso. Claro, eso es lo que yo me refería, pues como que todos somos un perfil de persona, ¿o no? Y que compramos o consumimos alguna cosa. Bueno, no sé si todos, pero los que estamos sentados por acá, por lo menos sí. Sí. Gastamos la plata en algo. Sí, obvio. Sí, y esa weá y esos gustos los decimos en Facebook. Claro que sí. Bueno, y más o menos así, pues sí, o sea, porque. Te voy a presentar una banda. Esta banda se llama Huevo. Buena. No me gusta el nombre, weón. ¿Por qué? Y no sé, weón. Porque no sé. No te caen bien. No te caen el huevo. No, no es que me mal el huevo, weón. Como huevo frito. ¿Cachai? Me alimento de un poco de esos seres. Pero. De esos seres en potencia. De esos no pollos. No me gusta como nombre para banda, weón. No me imagino por qué. No sé, me dejan perplejo algunos nombres así como de banda. Esto sí, pero bueno, son. Creo que es lo que quieren lograr, weón. Bacán. Tal vez se alegrarían de saber que. Son unos hijos de músicos conocidos de acá de la Argentina. Yo no los conozco, en verdad. Pero. ¿Ya? Pero sí, son hijos de músicos, entonces como que los tipos son músicos que estuvieron en el escenario o detrás del escenario o al lado del escenario toda la vida, porque el papá tocaba o el tío tocaba y estaban ahí metidos en una banda. Tuvieron una esa banda. Suerte. Claro, claro. Es como una suerte, ¿no? Sí. Sí, sí. Como que tus viejos hayan sido músicos conocidos. Igual es como que tu papá fuera futbolista o una cosa así. Claro. Depende, porque capaz que tu papá sea futbolista y tú no estés ni ahí con el fútbol. O tu papá sea músico y no estés ni ahí con la música. Claro, claro. Claro, pero si tenés la suerte de que te encanta la música y más encima tus padres son músicos, la raja. Claro, como que la música pasa más igual. Como que, bueno, no sé, igual los futbolistas se repiten, pero. Pero la música, claro, tu viejo te lleva ahí siempre a la fiesta. No, está ahí escuchando, entendí, otro flaco te enseña esto, lo otro, seguro que tenés un aprendizaje distinto. Sí, pues bueno, aparte que estáis constantemente ahí escuchando música, en bola jugando a la pelota, no estáis constantemente. Bueno, pero eso te hace mejor músico. No sé, no necesariamente. Claro, mira a Dante Spinetta. Es lo que está haciendo. O sea, capaz que sea un excelente músico, yo no sé cómo tocar la guitarra. ¿No te gusta lo que hace? Yo no lo he escuchado. ¿Y Ile Kuriakis? ¿Escuchaste el último tema? ¡Ah, Ile Kuriakis! ¿Escuchaste el último tema de Ile Kuriakis? Ah, pero weón, Ile Kuriakis, claro. Alta banda, claro. Alta banda, de ese tiempo. Lo último ahora, ¿cuántos años tiene Dante? Bueno. ¿Cuántos años tiene ese chabón? ¿45, 50 años? Sí, boludo. Se hace el pendejo, boludo. Y sí, por ahí debe andar. Puta, pero es que no he escuchado lo último que ha hecho. No, escuchalo, pero para qué. Vamos a poner un tema acá, vamos. ¿Sí? Si nos permite acá la operador, vamos a poner un tema de ¿cómo se llama? De Iria Kuriaki, el Adelante se llama, es un reggaetón, weón. No, güey. Bueno, pero vamos a escuchar esto de los hijos de rockeros, hijos de músicos famosos y que hacen música. Y nos estamos despidiendo con esto, dejamos este martes. Bueno, nos despedimos. Gracias, Emma. Casi me asustaste. Puta. Pastor. caminando.